con Federico Molares. Buenas tardes, Fede. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. No sé si te acordás de mí, por eso me presento claro de nuevo. Sí, claro, ya hemos hablado. Bueno, Fede, la verdad es que está muy bueno. Siempre estoy preparándome, ahora que mis rodillas están mejor, que bajé un poco de peso, para volver a la flaca, le decía yo, a la de dos ruedas, a la movilidad sustentable, y hoy necesitábamos hablar con vos porque sabemos que desde Movilidad Sustentable La Pampa estuvieron haciendo un poco de conciencia. Justo el 10 de junio era el Día Mundial de la Seguridad Vial. ¿Qué hicieron, aparte de la difusión y las conversaciones que siempre se tienen para generar conciencia, Fede? No, este año, bueno, no, nos agarró con todo el tema de la pandemia y las restricciones que existen, y hicimos nada más que un poco de toma de conciencia a nivel redes, pero nada, ninguna acción en particular por esta previsión, bueno, de juntarse más de 10 personas y, bueno, intentar cumplir con todos los protocolos y todas las recomendaciones que se vienen dando desde el gobierno provincial en ese sentido. Muy bien, muy bien. Se viene, entre comillas, normalizando la posibilidad de circular libremente, ya la podemos usar en muchos lugares del país, Fede, y acá en La Pampa también. Es una cosa que se puede disfrutar, la bici, salir a pasear, hay horarios amplios, hay lugares para circular, pero hemos visto también con preocupación, lo digo, Federico, que aumentó de nuevo la circulación de vehículos motores. ¿Qué supone esto? ¿Qué es lo que está volviendo también cuando vuelven la cantidad de autos que suelen circular por nuestras ciudades a las calles? Bueno, sí, es un poco la complejidad del ser humano, ¿no? Porque cuando estábamos con una cuarentena estricta, nosotros observábamos cómo todos disfrutaban de las imágenes que nos llegaban de otros países, de animales circulando por las calles donde normalmente circulaban autos o donde se mostraba la diferencia entre la polución que existía en las ciudades previo a la cuarentena y durante la cuarentena, bueno, muchos cambios que se habían logrado gracias a esa cuarentena estricta en muchos lugares del mundo, incluso en nuestra ciudad. Se vio un poco opacada luego de que los permisos para circular se volvieron a reabrir, y ya en ese lapso, creo que en una semana de permitirse la circulación, tuvimos dos accidentes con vuelcos en el centro de nuestra ciudad, algo que marca que no terminamos de aprender, no terminamos de tomar conciencia de los riesgos que significan circular en vehículos motorizados y a alta velocidad. En el día de ayer, sin ir más lejos, en la ciudad de Tuay se atropelló a una mujer embarazada de 36 años de edad, ella, con un embarazo en curso de 3 meses y bueno, está en terapia intensiva. Y esto, nos estamos cuidando de un virus que por ahí en nuestro país todavía se ha logrado contener, que hay un promedio de 20 muertes por día ahora en las últimas semanas, pero estas de 20 muertes por día las tenemos nosotros normalmente al año en todo el país, en siniestros viales nada más. Claro. Entonces, creo que es hora de tomar un poco de conciencia, tomar mayor conciencia, y si bien no todos están dispuestos a subirse a la bici o elegir otros medios de movilidad más eficientes, como puede ser el transporte público de colectivos o caminar, ahora hay gran generalidad de opciones, hay monopatines eléctricos, hay muchas opciones en micromovilidad, y deben elegir el auto o la moto para circular y hacer sus trayectos. Pedimos y rogamos que lo hagan en la velocidad reglamentaria, que no usen el teléfono al conducir, que no beban si van a conducir, bueno, todas recomendaciones que intentamos llegar, y un mensaje de toma de conciencia. ¿Qué te hace pensar, hablando de tomar conciencia, qué te hace pensar lo que sucedió esta semana con el legislador provincial, con Espartaco Marín, que fue demorado, no sé si demorado, fue multado, pero además le sacaron el vehículo en el que se conducía por manejar en estado de ebriedad? No, es totalmente grave la situación, y es grave que personas que ocupan el cargo que ocupa el diputado Espartaco Marín, que a nosotros no ha convocado muchas veces, e incluso hay un proyecto de ley de movilidad sustentable impulsado por él en la legislatura provincial, tomen esas actitudes. No debe ser, o sea, esto no puede ser avalado en ningún sentido por ninguna persona que conduzca en estado de ebriedad, y menos de alguien que tiene que dar o predicar con el ejemplo. Por ahí no era lo central o lo que valía de fondo al pensar la entrevista, Fede, pero vos, a nivel personal, digamos, ya no te voy a pedir, por ahí no lo tienen conversado en movilidad sustentable, pero a nivel personal, ¿vos coincidís, por ejemplo, con la Fundación Estrellas Amarillas en la mirada sobre la cuestión legal de que en la Argentina debería regir en todo el territorio la ley de alcohol cero al volante? Sí, totalmente. Coincidimos con Estrellas Amarillas y es algo que debería impulsarse en todos los ámbitos, porque está comprobado que el alcohol al volante mata y nosotros no estamos pagando con 6.500 vidas en siniestros viales anuales. Entonces es hora de tomar medidas, que de un conjunto de medidas, porque no solamente con alcohol cero se vamos a salvar todas esas vidas, sino que necesitan de políticas públicas en ese sentido. Nosotros vemos con mucha gratitud el tema de cómo nos está cuidando el gobierno provincial y el gobierno nacional con el tema de la pandemia, pero los siniestros viales también son una pandemia a nivel mundial, y creo que luego de pasado esto y terminado el tema de la pandemia, deberían ponerse a trabajar seriamente en el gobierno nacional, provincial y municipal, para evitar de seguir teniendo pérdidas en siniestros viales. Fede, nos quedan pocos minutos, pero yo tengo dos o tres, por lo menos más, para hacerte una con relación a algo que mencionaste a la pasada. Es el transporte público, que en la Municipalidad de Santa Rosa acaba de nacionalizarlo, lo expropió. Ah, no, mentira. No era esa la mirada. Pero bueno, se municipalizó y se supone que el servicio va a ser mejor y que puede llegar a ser un poco más económico, más accesible el día de mañana, cuando todo esté funcionando un poco más normalmente. ¿Crees que esto va a tener un impacto en la utilización del auto en la ciudad? Ojalá que así sea. Nosotros creemos que no es suficiente con municipalizarlo, sino acompañarlo de otras medidas que tiendan a que la persona de a pie o la persona de auto elija el transporte público, porque es mucho más eficiente que 60 personas se transporten a su lugar de trabajo en un mismo vehículo, en un colectivo, y no en 60 autos particulares. Pero ojalá que así sea. Consideramos que es una buena medida, siempre y cuando vaya acompañado toda una política integral atrás. Un día tenemos que juntarnos más temprano, Fede, y charlarlo y conversarlo un poquito más largo, hacerles bien la peli a las personas que por ahí no están enteradas, que nos escuchan pero no están enteradas completamente de la eficiencia y la responsabilidad ambiental que uno tiene cuando usa la bici para moverse todos los días, y cómo se complementa la bici con el transporte público, no solo con el transporte de pasajeros como colectivo, sino también el remis, el taxi y todas esas cosas que podemos pagar cuando nos ahorramos todo el año de un auto, que además se pasa tantas horas apilado en un estacionamiento al cohete. Tenemos que juntarnos, digo, para desarrollarlo bien, y para despedirte y dejarte libre ya el resto de la tarde. Fede, ¿qué hace el ciclista cuando yo voy al volante, por ejemplo, veo un ciclista? Primero que nada disminuyo la velocidad antes de pasarlo, por ejemplo, después pongo el giro a la izquierda para anunciar mi maniobra y que el que viene más atrás vea que yo estoy superando a un vehículo también, y paso a una distancia prudencial de al menos un metro y medio del ciclista, de la ciclista. Pero ¿qué hace la ciclista, qué hace el ciclista en la vía pública para sentir que nos está correspondiendo cuando lo respetamos o la respetamos? Bien, todo lo que marcaste es correcto, y nosotros también tenemos que apuntar mucho. Es raro, ¿no? Porque muchas veces se le inculca al, al ciclista la falta de respeto al manejarse y con muchas de ellos podemos coincidir, pero tampoco tenemos en cuenta que al ciclista en ningún momento se le enseña a andar en bici o circular en bici por la ciudad. Y esto no hablo de que se haga obligatorio una licencia para conducir en bici, pero sí de políticas públicas que cuando son chicos ya se le enseña a andar en bici por la ciudad. Esto es señalizar una maniobra, saber que que no nos corresponde andar en bici por la vereda, que la vereda es para el peatón, bueno, fomentar el uso del casco como una forma de protección, y también el uso de luces y cómo visibilizarse en la vía pública. Muy todas bien. Esas cosas deberían ser prácticamente una política pública, donde ya desde el colegio, desde el gobierno municipal se pueda ir enseñando a los más chicos a conducirse, porque va a ser su primer vehículo. Hasta los 18 años, no sé bien cuál es la edad para sacar la licencia de conducir en auto y en moto, pero hasta esa edad su vehículo va a ser una bicicleta, y es muy loco que no se le enseñe. La verdad es que había escuchado una vez a uno que sería medio delirante, ponele, Federico, que decía que para que nos dieran el carnet de conducir, en realidad deberíamos arrancar nuestro examen andando durante un buen tiempo, durante un periodo del año, en bici, para tener esa visión, esa mirada, esa perspectiva, y entender que todos tenemos derechos, todos y todas tenemos derecho a andar en la vía pública. Fede, sería lindo que corran ese riesgo que sentimos a veces cuando nos pasan los espejos retrovisores tan cerca. Pero uy, bueno, cuando te pasa una 4x4 a 80 al lado, viste, a un metro, uy, la verdad, cómo quedan esos corazoncitos. Si yo sé de qué estamos hablando, no te vayas a creer. O cuando te quedan temblando las canillas. Fede, un gustazo como siempre, y espero que pronto volvemos a hablar de cómo nos conviene circular, del respeto que nos tenemos que tener les unes a les otres. ¿Te parece? Cuando quieran, Juan Pablo, te anticipo que próximamente vamos a lanzar una encuesta online de movilidad junto con el municipio y dentro de lo que es el Plan Estratégico de Santa Rosa, así que sería bueno que lo podamos difundir en ese momento para que, independientemente del modo o el medio que nos movamos, podamos aportar datos para tomar mejores políticas públicas. Buenísimo, así sea, te tomamos nosotros entonces en la agenda también, y vamos a seguir reflejando el trabajo de ustedes. Gracias, Fede. Muchas gracias. Ahí está, Fede.